aquellas personas que no hubiéramos hecho un trabajo con anticipación estos momentos para encontrar la armonía, para encontrar la paz, para poder encontrar la calma necesaria para desenvolver la existencia. Quienes no hubiéramos hecho ese trabajo con anticipación, difícilmente hoy podamos encontrar el equilibrio y la fuerza. No es en momentos de prueba donde uno se entrena. No es en el medio de un naufragio donde uno aprende a nadar, ni se acuerda de ver si tiene botes salvavidas ahí. Tanto los chalecos salvavidas, los botes, aprender a nadar, las reglas, si hay bengalas en el barco y todo eso. Es un estudio previo a embarcarnos e ir hacia alta mar. Y aquí muchas personas no nos ocupamos tal vez convenientemente. En momentos donde las presiones eran menores, y en aquellos momentos donde las presiones eran menores, muchos caímos en una ilusión de creer que así como estaba la cosa, la íbamos llevando y que estaba bien. Y entonces, como pasó también en Atlántida y Lemuria, que aquí hay algunas consultas sobre ese tema, algunos se encargaron de cantar, de reír y de mirar para otro lado. Aquí, para no contagiarse de la psicosis, ya que hoy tenemos que enfrentar esta crisis de alguna manera, lo primero que los seres debemos hacer es no identificarnos con el juego de fuerzas propuesto por la capa psíquica que utiliza la materia para desenvolver su manifestación. Aquí, en la medida que nosotros podamos trascender la identificación con este juego de fuerzas, vamos a estar un poco más flexibilizados, un poco más permeables, un poco más libres para poder percibir la orientación interior que va a ser únicamente la energía conductiva para poder transitar este laberinto en el que se fue tornando la materia, en el que se fue tornando la vida material y del cual, por otra parte, dicho sea de paso, somos absolutos responsables, porque aquí nosotros no somos víctimas de un complot cósmico, no somos víctimas de una conciencia planetaria que enloqueció, de una conciencia planetaria que decidió traicionar a la raza humana de superficie que evoluciona en ella. Aquí nosotros degradamos la superficie del planeta, aquí nosotros perjudicamos el trabajo que tenía que desenvolverse evolutivamente sobre la superficie del planeta. Y ese trabajo no solo nos abarcaba a nosotros. Esta distorsión, este desvío, esta interferencia fue mucho más amplio, abarcó otros reinos y de una u otra manera obligó a esta conciencia planetaria a emprender una mutación y a emprender una transmutación que no estaba prevista para este ciclo y para esta etapa de su evolución. Y esto que está ocurriendo, esto que está aconteciendo aquí, en la superficie de la Tierra, en este sector puntualmente, es el anticipo de algo que va a ocurrir en todo el planeta, más tarde o más temprano. Esto no debe revestir para nosotros ningún misterio. Aquí lo que está pasando en este sector de Cono Sur es el anticipo de lo que va a pasar en todo el planeta. El sistema financiero, el sistema económico, colapsó porque aquel propósito para el cual él había sido constituido fue traicionado. Traicionado por las conciencias que sirvieron incluso de canal para que él se constituyera en herramienta. El ser humano recibió la energía monetaria como una herramienta para la manifestación de lo que fuera necesario a su conciencia, para que él, con un menor esfuerzo de desplazamiento de energías materiales, pudiera permitir la manifestación de lo necesario. Y lo necesario, como lo dijimos muchas veces, no puede estar nunca distanciado de lo correcto. El ser humano, al no utilizar la energía monetaria para aquello exclusivamente necesario, permitió que la energía monetaria fuera instrumento de lo incorrecto. La energía monetaria paulatinamente fue utilizada para que lo incorrecto imperara en el planeta, para que lo necesario solamente pudiera llegar a algunos y estar ausente del resto. Entonces, un sistema de estas características tiene que colapsar, porque la ley de karma da un tiempo a una civilización para que un sistema de estas características pueda encaminarse. Y dado el grado de degradación en el que este sistema cayó, todo esto tiene que colapsar. A tal punto este sistema es fraudulento que ninguna nación del mundo tiene respaldo en oro del circulante en billete. A tal punto fraudulento, porque supuestamente la energía monetaria tenía que tener un respaldo puntual. Cada fracción de energía monetaria tenía que tener su respaldo correspondiente. Y aquí la energía monetaria es un fraude, porque la emisión superó la realidad y descartó el propósito por el cual ella estaba programada. Y dentro de este contexto hay temas que parece ser nos preocupan bastante. ¿Qué futuro podemos ofrecerle a nuestros hijos?, nos dice aquí una persona. En mi juventud, nuestros padres nos decían: estudia, así vas a poder ser lo que yo no fui. Uno así tenía una cierta esperanza. Hoy uno habla con los jóvenes y le dicen: ¿para qué voy a estudiar si es lo mismo? ¿Por qué voy a estudiar si es lo mismo? ¿Podemos ayudarlos? ¿Qué hacer por nuestros hijos? Recién hoy algunos padres están preguntando qué hacer por nuestros hijos, cuando lo que había que hacer por nuestros hijos era una energía que tendrían que haber tenido a disposición siempre, de generación en generación. Tendríamos que haberla tenido nosotros cuando éramos niños, nuestros padres cuando eran niños, nuestros abuelos cuando eran niños, y así, yendo para atrás, todo ser humano que pasó por la niñez tendría que haber recibido esto que ahora vamos a decir. Porque la única forma de preparar una conciencia para que ella se desenvuelva adecuadamente en la civilización de la que forma parte es auxiliando su conducción a la vida interna. No es dándole bienes materiales, esto lo dijimos muchas veces. No es proponiéndole un estudio. No es induciéndolo a una actitud social o comercial o de algún tipo que no sea otra que el contacto con la vida interna. A nuestros hijos debemos auxiliarlos para que ellos encuentren la vertiente interior. Cuando un ser encuentra la vertiente interior, cuando un ser encuentra el camino hacia su interior, él jamás puede desviarse en el universo material. Todo lo que resulte de su visión de la vida material va a ser la visión de una conciencia que refleja la vida interna en sus actos. Y hoy más que nunca, padres desesperados que no encontraron ni fueron auxiliados para encontrar el camino interno, no saben qué hacer con hijos que están en la misma condición que ellos transitaron. Solo que esta crisis planetaria agudizada lo exhibe de una manera más cruenta, de una manera más dura. Un ser en su infancia debe recibir auxilio para el encuentro de su vida interior, fortificándose a la luz del espíritu. Es que un ser va a poder desenvolverse en la materia, y si a él le corresponde estudiar, con clara percepción va a estudiar, y no solo eso, con discernimiento va a saber qué estudiar, porque un ser que encontró la vertiente interna va a estudiar aquello que por su intermedio va a ir en beneficio del todo y no de él. Aquí nosotros, como civilización planetaria, vinimos criando hijos dentro de un régimen de competencia, de competitividad, para ver que fueran mejores que los otros y no que se ocuparan de los otros. Y, dicho sea de paso, todavía algunos de nosotros vivimos bajo ese régimen. Y ¿cómo podemos transmitirle a un hijo algo que no encontramos? Algo que no está presente en nosotros. Quien no conoce el camino hacia el interior, ¿cómo puede señalarlo a otro? ¿Cómo un hijo puede recibir orientación hacia la vida interna de quien desconoce el camino hacia esa vida y de quien la mayor parte de su propia vida se olvidó de aquello que tenía que buscar, de aquello que tenía que expresar, de aquello que tenía que reflejar? Entonces, para poder auspiciar energías de sustento para nuestros hijos, nosotros debemos hacer un ensayo de búsqueda interna, consolidar nuestra búsqueda interior. Nadie puede ofrecer aquello que no tiene. Hay una anécdota que circula sobre una conciencia que tuvo una gran influencia durante el siglo anterior. Se dice, no sé si es cierto, no, tendríamos que buscarlo en los archivos, pero se dice que el Mahatma Gandhi recibió un día dos personas. Una de ellas era una madre y la otra el hijo de aquella madre. Entonces, la madre, que estaba preocupada por el equilibrio de su hijo, la madre que estaba realmente muy interesada en que su hijo tuviera una vida elevada y que creía que parte de esa vida elevada era una alimentación sana, lo presentó a Gandhi y le dijo: Gandhi, Mahatma, ¿por qué usted no le explica que no coma tanta azúcar? ¿Por qué no le dice? Porque se está envenenando con el azúcar. Esta costumbre que ha llegado de Occidente está envenenando a nuestros hijos. Entonces, dicen que Gandhi le pidió que volviera 10 o 15 días después. Y esta mujer se fue muy extrañada porque Gandhi no le dijo nada. Y en la fecha que el Mahatma Gandhi había propuesto, esa mujer estaba ahí nuevamente con su hijo. Entonces Gandhi le hizo toda una explicación puntual de por qué él debía dejar de comer azúcar. Y la explicación parece que fue muy efectiva, porque la madre se fue muy contenta y el chico se fue muy reflexivo. Pero cuando le consultó la madre, aparentemente, por qué le había pedido que volviera 10 o 15 días después, con humildad Gandhi le dijo: porque yo necesitaba dejar el azúcar, para decirle eso. Y esto es lo que los padres tienen que hacer antes de recriminar a los hijos una conducta ejemplar, antes de pedirle a los hijos que puedan estar en equilibrio en un mundo que está colapsado. Ellos, nosotros, los padres, necesitamos tener conocido aquel camino que estamos señalando, tener transitado por lo menos una gran parte de ese camino. No hay otra forma. Nadie puede señalar lo que no conoce. Nadie puede hablar de aquello que no resuena profundamente en su conciencia. Nadie puede acompañar con cierta seguridad absolutamente nada, no a un hijo, si él a su vez no está guiado por la única fuente que con seguridad puede conducir algo en la existencia, que es la fuente interna.